Luis Alberto, Javier oyentes, cordial saludo. Nuevamente fue cerrada la vía a Llano debido a los derrumbes registrados en las últimas horas. Así lo confirmó Fernando Castillo, jefe de operaciones de la concesionaria Vial Covia Andes. Un cierre total de la vía a la altura del kilómetro 64-200 y a la altura del kilómetro 58 debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la madrugada. Que esto puede implicar, se suspendieron temporalmente las labores en el sitio hasta tanto se presente unas condiciones de seguridad mejores. Entretanto, en medio de la controversia generada en el país por la decisión de la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes de darle luz verde a la posesión de Jesús Santrich como congresista, este proceso se cumplirá este martes. De otro lado, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol anunció el hallazgo de un nuevo pozo en el oriente del país, en el departamento de la Arauca. Es una muy, muy prospectiva del país. Allí tenemos campos tan importantes para el país como fue Caño Limón. Solo que estos hallazgos están a profundidades mucho mayores y por lo tanto el reto técnico pues es mayor, pero son indudablemente noticias muy, muy esperanzadoras para lo que necesita el país de reservas, ¿no? De recuperar reservas. A nivel internacional, un helicóptero se estrelló contra un edificio en el sector comprendido en la avenida Manhattan, según confirmó el Departamento de Bomberos de Nueva York. El helicóptero despegó del helipuerto de la calle 34 aproximadamente a la 1:32 de la tarde, según señaló el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, James O'Neill. En los deportes, mientras espera el compromiso decisivo de la gran final del fútbol colombiano en esta primera temporada del año 2019 entre Deportivo Pasto y el equipo Junior de Barranquilla, se conoció que la Dimayor sancionó al conjunto pastuso por no asistir a la rueda de prensa. Recordamos que el compromiso de vuelta se disputará mañana a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. En otro hecho de carácter nacional, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, señaló que la economía colombiana no está estancada, pero que está creciendo de manera lenta. La economía no está estancada, está creciendo. Lo que pasa es que está creciendo poco, menos de lo que se esperaba y menos, por supuesto, de lo que se necesita. De manera que el debate no es si se paró o no se paró, sino que el crecimiento del primer trimestre fue mediocre, desde todo punto de vista. Incluso pues frente a los pronósticos no tan optimistas de algunos, el resultado dejó mucho que desear. Entonces, quizás la palabra estancamiento resultó desafortunada, pero que hay un llamado de atención y que hay un problema, creo que el gerente Banco de la República hizo lo correcto en plantear el debate. En la información de carácter regional, la gobernación de Cundinamarca señaló que ha invertido en el actual gobierno 43 mil millones de pesos en proyectos de vivienda en 100 municipios del departamento. Habla el secretario de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca, Pablo Ariel Gómez. En el recorrido de la actual administración se han gestionado recursos por más de 43 mil millones de pesos para cofinanciar proyectos en 100 municipios de Cundinamarca, promoviendo el mejoramiento de condiciones habitacionales en las modalidades de mejoramiento de vivienda, mejoramiento de entornos barriales y vivienda nueva. El departamento, a través de la cofinanciación por el orden de 22 mil millones de pesos en convenios interadministrativos con los municipios de Cundinamarca, la gestión y coordinación institucional con la política de vivienda social del Gobierno Nacional, ha contribuido al mejoramiento de condiciones de habitabilidad en la modalidad de mejoramiento de vivienda a más de 3.900 hogares localizados en 92 municipios del departamento. Asimismo, esta administración, a través de la cofinanciación superior a los 3 mil millones de pesos en convenios administrativos con 17 municipios de Cundinamarca, ha apoyado el mejoramiento de entorno barrial que beneficia directa e indirectamente aproximadamente a 3 mil viviendas y edificaciones. Y finalmente, a nivel local, señalamos que la Administración Sembrando Futuro del alcalde Wilmar Alexander Martínez Mareño, con el apoyo de la gestora social Fabiola Espinosa y los gobiernos nacional y departamental, están invitando a la comunidad en general a participar del proyecto Cundinamarca Mujer y Artesanía. Como requisitos específicos, se requiere ser mujer y residir en el municipio al menos durante los últimos 6 años y presentar entre 3 y 5 productos artesanales de producción propia. Para poder participar, deben asistir con sus productos el día 13 de junio, es decir, este jueves, a las 10 de la mañana, en la Casa Social de la Mujer en Tocaima. Y con esta información terminamos nuestro reporte a esta hora de la mañana. Luis Alberto, Javier oyentes, que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.